Los textos bíblicos de hoy, sobre todo la primera lectura tomada del libro de Josué y el Evangelio de Juan, nos ponen delante de una realidad imprescindible en la vida de las personas, que es la toma de decisiones. Es una realidad imprescindible porque el hombre, la mujer, el ser humano, es la única criatura que es lo que decide ser. Un perro es perro, la lechuga es lechuga y los árboles son árboles. Pero vos tenés que decidir quién querés ser. Y no demos por descontado de que todos nosotros hemos tomado una decisión al respecto. Muchísima gente no decidió ser alguien y viven en una perpetua indefinición, en una gran confusión. Por eso las lecturas de hoy nos van a acorralar en algún punto, nos van a poner contra el límite de pensar si hemos tomado decisiones respecto de nosotros y cuáles son esas decisiones. El ser humano entonces podría casi definirse como un ser de decisiones. Es quien libremente decidió ser. Y justamente estos textos vienen en un contexto, que es el que vivimos hoy, de mucha indefinición a nivel cultural, social. Indefiniciones de todo tipo, indefinición vocacional, los chicos que arrancan una carrera, abandonan, arrancan otra, no sé, en el mejor de los casos, cuando arrancan una carrera, a veces no arrancan nunca el motor, tardan. Indefinición vocacional, indefiniciones amorosas, la gente hoy no se casa en general, salvo los chicos buenos de San Isidro, que se casan todavía. Los jóvenes no se casan, no quieren definir de quién quieren ser. Indefinición ética, nadie se juega por determinados valores, un gran relativismo, una gran confusión. Católicos que en el mundo económico, empresarial, laboral, o simplemente en el manejo de la cosa doméstica con las empleadas o qué sé yo, no se definen éticamente. Indefinición sexual, expresada en tanta confusión de género. Bueno, podríamos hacer un elenco de indefiniciones que caracterizan este tiempo como un tiempo de indefiniciones. Y aquel que hoy se define, lo tachan de fundamentalista. Ah, vos porque sos fanático, sos fundamentalista. El definido parece ser un fanático y un fundamentalista, porque lo que hoy pega más, lo que hoy anda mejor, es la indefinición. Nos escuchamos recién en la primera lectura del libro de Josué. Josué es el chico joven que hereda el rol de liderazgo que tenía Moisés, que había sacado a Israel de la esclavitud de Egipto, lo conducido a través del desierto hasta la tierra prometida. Muere Moisés antes de entrar a la tierra, y cuando están por entrar a la tierra prometida, Josué reúne a los distintos clanes, familias, semitas, tribus. Algunas habían salido con él, con Moisés, desde Egipto, otras eran semitas que venían de otros lugares. Genera una alianza en Siquem, una asamblea en Siquem, y reúne a todos los caciques, digamos, de esas tribus, de esos clanes, y les pregunta: ¿ustedes a qué Dios quieren servir? ¿A los dioses de sus padres? ¿A los dioses de los amorreos? ¿O al Señor? A Yahvé, sería en hebreo. Época aquella de politeísmo, donde la gente cree que había muchos dioses. De politeísmo y de poligamia. La gente tenía muchas mujeres también, muchos dioses, muchas mujeres. La poligamia y el politeísmo, digamos, son una expresión cultural que duró casi hasta Jesús. Un siglo antes de Cristo todavía era muy vigente la poligamia, pero sobre todo el politeísmo. Bueno, a ver, defínanse, ¿a qué Dios quieren servir? Un Dios. Yo y mi familia, dice José, serviremos al Señor. Entonces el resto, en voz alta, van levantando la mano y dicen: no, también, nosotros también seguiremos al Señor. Entonces esa definición se reconoce en la historia bíblica como la alianza en Siquem. Y así entonces ese conjunto, ese conglomerado de tribus empieza a configurarse como un pueblo que tiene un Dios y va a ocupar una tierra, la tierra que ese Dios le prometió a sus padres y ahora se las entrega a ellos. Fue un momento decisivo y esa definición les dio identidad. Precisamente la decisión sobre uno mismo, sobre quién quiere ser, te da identidad. Y esa definición siempre es una decisión de pertenencia. ¿Quién quiero ser? Significa ¿a quién quiero pertenecer? ¿Quieres pertenecer a Yahvé, al Señor o a qué Dios? No, somos el pueblo del Señor, de Yahvé, el pueblo de Dios. Definir la propia identidad es definir la propia pertenencia. Y eso es la alianza. En el Evangelio, terminamos hoy de leer ese largo capítulo 6 de Juan, que arrancó hace 5 semanas para atrás, recuerdan la multiplicación de los panes y los peces. La gente que comió en abundancia lo siguen a Jesús y Jesús aprovecha y retoma la multiplicación de los panes como un signo de que tiene un significado. ¿Cuál era el signo? La multiplicación de los panes, ¿cuál es el significado? Jesús quiere ser el pan. Él quiere ser el alimento para la vida de la gente. Él es el pan bajado del cielo. El que come de este pan vivirá eternamente. Y Jesús avanzó en estas últimas semanas en ese discurso del pan de vida. Y el domingo pasado, recuerden, Jesús había definido que ese pan de vida que él ofrecía a comer, a sí mismo se brindaba como alimento, era su carne y su sangre, dándole entonces a su existencia una existencia ofrendada, ofrecida en sacrificio, carne entregada, sangre derramada. Claramente es un prenuncio de la cruz. Jesús va a entregar su existencia en la cruz como una libre y amorosa ofrenda de amor. Si no comen la carne del Hijo del Hombre, no beben su sangre, no pueden tener vida. Ahora, decía Jesús el domingo pasado, el que come mi carne y bebe mi sangre vivirá por mí. Es decir, yo me ofrendo totalmente y aquel que me recibe en mi ofrenda total tiene que corresponder, tiene que entregarse totalmente. En última instancia, tenemos que reconocer que recibimos, en la vida ahora digo en general, recibimos tanto amor como aquel que estemos dispuestos a corresponder. Si yo estoy dispuesto a corresponder un poquito, no recibo mucho amor. Recibo exactamente la intensidad de amor que yo estoy dispuesto a corresponder. Y entonces, para poder recibir mucho amor, yo tengo que abrir mi alma, mi corazón, mi libertad, a entregarme totalmente. Recibo todo cuando estoy dispuesto a entregarme todo. Jesús está dispuesto a entregarse totalmente, quiere que los discípulos se abran totalmente a ese don, y por eso les propone vivir por él. El que come mi carne, bebe mi sangre, vivirá por mí. Y ahí retomamos el pasaje de hoy final. Los discípulos empezaron a murmurar de Jesús diciendo: es muy duro este lenguaje, este modo de hablar, es muy dura esta enseñanza, ¿quién puede escucharla? Y Jesús se dan cuenta que ellos, los discípulos, están escandalizando. Les está ofreciendo mucho, y si ofrece mucho, eso significa ponerlos en la situación de tener que dar mucho. Y entonces dice el texto de Juan que a partir de ese momento muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo, dejaron de acompañarlo, se alejaron de él. Este final del capítulo 6 marca un antes y un después. Es un momento bisagra en todo el Evangelio de Juan. Termina en estas escenas, terminan los milagros, terminan el show de multiplicación de panes y qué sé yo, y ahora Jesús va a ir directo a Jerusalén a dar su vida. Y el que quiera seguirme tendrá que seguirme en ese derrotero. Jesús quiere filtrar a los consumidores religiosos que lo van a escuchar. Qué bien que habla Jesús. Y además nos da pan. Entonces, pan gratis, pan para todos, imagínense, ¿no? Es decir, populismo religioso, muchedumbres que lo siguen. Total, es gratis, no pide nada, da todo. Entonces Jesús corta, digamos, hace un corte, a ver, un filtro, y se saca de encima a los consumidores religiosos. A partir de ese momento muchos discípulos dejaron de seguirlo. Y Jesús se da vuelta, los mira a los doce, que es el círculo íntimo, ¿no? Los más comprometidos, que ya hacía más de un año, dos, quizás más también, que lo estaban siguiendo. Se da vuelta y les dice a los doce, ¿también ustedes quieren irse? Ellos ya tomaron su decisión, no quieren seguirme. ¿Ustedes? Bueno, ahí salta Pedro diciendo, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida, te haré. Nosotros hemos creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que tenía que venir al mundo. Esa es una definición que toma Pedro en nombre de los doce. Y ahí los doce lo van a seguir a Jesús. Pedro se había decidido seguirlo hace 2 o 3 años atrás. Pero ahora la circunstancia cambió. Una cosa es el enamoramiento inicial, el entusiasmo inicial. Dale, Pedro, yo te voy a ser pescador de hombre, vamos. Y Jesús va avanzando en su derrotero más comprometido de él, en primer lugar, ¿no? Él quiere comprometerse más con ellos. Y entonces los pone en situación de tener que comprometerse ellos más con él. La mayoría dijo no. Hasta ahora Pedro y los doce dijeron sí, seguimos. Fíjense cómo en la vida entonces el mismo camino de la vida nos va pidiendo a nosotros definiciones. Definiciones que tendremos que renovar, como actualizar. Porque nuestra vida es cambiante, va cambiando las situaciones vitales. Y una cosa es prometerle amor eterno a tu novia, joven, linda y buena, y que está totalmente enamorada de vos y te hace todos los cumplidos para que vos te decidas por fin casarte con ella. Entonces, qué lindo, bueno, sí, nos vamos a casar para siempre, qué sé yo. Y después pasan 10, 15 años, o menos o más, con un montón de circunstancias distintas, con penurias atravesadas, con problemas que no tienen demasiada solución, bueno, con mucha tirantez, con mucha lucha, con mucha remada. Y ahí entonces surge la tentación de dejar todo. Cuando la vida se pone más comprometida, aquella definición que fue un poco más fácil, porque uno cuando se hace cura, cuando se casa, es medio naif, digamos, no ves todo lo que significa eso. Bueno, cuando empieza a manifestarse la vida va corriendo sus velos y aparece lo más lindo, que siempre está por venir, y lo más difícil, lo más duro, que a veces te sorprende, ahí la vida te pide volver a elegir lo elegido, volver a definirte. A ver, ahora que estoy enfermo, ahora que no soy tan joven, ahora que quebré con mi empresa y no tengo la plata que tenía cuando nos casamos, ¿me elegís de nuevo o no me elegís de nuevo? Y es muy importante que en los largos plazos de la vida, que en general suelen ser largos plazos, las decisiones tomadas tengan que volver a ser tomadas de un modo diferente. Hay que como resignificar las decisiones tomadas en el pasado. ¿Qué quiere decir resignificarlas? Volver a encontrar motivos nuevos para tomar la misma definición. Nuevos motivos para elegir lo mismo de antes, porque cambió la circunstancia. Y les pongo un ejemplo. Yo me acuerdo cuando cumplía 25 años de cura, hicimos una misa, cada 5 años hacemos una misa con los otros curas que nos ordenamos, una misa en Santa Rita, cada uno dijo algo, y yo lo que dije es, en esos 25 años, bueno, yo me hice cura en la década del 70, bien época revolucionaria, ¿viste?, idealista, yo, bueno, yo me hice cura para cambiar el mundo, les decía a la gente. Bueno, pasaron los años y el mundo no solamente no cambió, porque yo fui cura, sino que está peor. Entonces yo venía palpando, ups, ¿qué pasa con el mundo? Que lejos de estar mejor, está peor. Claramente no por mi culpa, pero digamos, no estaba mejor. Ahora, si yo me hice cura para cambiar el mundo y el mundo no cambia, ¿desde qué motivo voy a seguir siendo cura? Ese idealismo cayó. Y entonces yo tuve un par de años buscando nuevas motivaciones para seguir siendo cura. Porque Dios me estaba pidiendo, a ver, ¿vas a seguir siendo cura o no vas a seguir siendo cura? Porque el mundo no está cambiando por vos, ¿eh? Y finalmente, después de meses, o quizás un poco más que meses, de orar y reflexionar y aprender y escuchar y etcétera, me di cuenta que Dios no quería cambiar el mundo. Que Dios quería el mundo. Entonces yo, a partir de esos 24, 25 años de cura, decidí que iba a seguir siendo cura, no para cambiarlo. Están a salvo, o sea, no quiero cambiar a nadie. Sino para amarlo. Y quizás dentro de 10 o 15 años más tenga que buscar un nuevo motivo para volver a elegir lo mismo que elegí a los 19 años. Y lo mismo ocurre en la vida de un hombre y una mujer que se casan. Ahí está Pablo hablando del amor matrimonial, como puede, pobre Pablo, diciendo: mujeres, sométanse a su marido. Bueno, un romántico, Pablo, un romántico. Bueno, pero volviendo al tema de matrimonio, vos te casaste de una, digamos, con esta imagen de mujer o de hombre, y después corre el tiempo, bueno, avanza el tiempo, se corre el velo y vas descubriendo, abrís el paquete, el regalo de este bombón que te queda tu mujer, tu marido, abrís el paquete y te encontrás con otras cosas que no habías previsto, no habías visto o lo que fuere, y tenés que volver a tomar decisiones. ¿Voy a seguir con esta persona o no voy a seguir? ¿Y por qué motivo voy a seguir? Y entonces las nuevas motivaciones piden precisamente una profundización de los motivos por los cuales uno vuelve a elegir lo que eligió antes. Los discípulos se vieron contra las cuerdas, obligados a tomar una definición por Jesús. Al principio, después, acuérdense que la vocación de Pedro surge con la pesca milagrosa en el lago de Genazaret, en el lago de Galilea. Fantástico. Y después viene la multiplicación de los panes, fantástico. Ahora, cuando Jesús pide entregarlo todo, ups, ¿desde qué lugar voy a seguir a este hombre? Y Pedro dice: no, no, te vamos a seguir. ¿Qué pasó después con Pedro? Todos lo sabemos. Yo voy a dar mi vida por vos. Y después, antes que el gallo cante dos veces, él lo negó tres, Pedro. No importa si lo negó o no lo negó. Lo importante es que Pedro se definió. Después fue débil y no pudo sostener su definición. Cayó, pero no importa. Retomó. Jesús le preguntó: ¿me amas más que esto? Sí, te amo, te amo, te amo. Volvió a redefinirse y ahora va a dar finalmente la vida por Jesús, consciente de su fragilidad. Por tanto, a nosotros no se nos pide ser perfectos, pero sí tomar definiciones que, aun cuando en nuestra debilidad después las cumplamos con algunos días a la banquina, digamos, pero que definamos nuestra vida en una dirección. Quisiste ser padre, sos padre. Acá está tu hijo, qué lindo el bebé, es lindísimo el bebé. En el caso que sea lindísimo, porque algunos bebés no son lindísimos, pero para los padres todos los bebés son lindos. Bueno, un amor, el bebé, un amor va creciendo, ya es menos amor, porque ya empieza a dar un problemita el nene, qué sé yo, tiene 15, 16, 17 años, ya lo querés matar, te da un dolor de todo, de panza, de cabeza, de lo que imaginen, te duele todo el ser, porque el bebito lindo se convierte en un desafío a tu amor, a tu paciencia, a tu desprendimiento, y tenés que volver a elegir ser padre de ese hijo, de esa hija, y tenés que encontrar los nuevos motivos, porque ahora no es un lindo bebé ni un buen alumno del colegio, sino que ahora es un chico indefinido, un chico con problemas y qué sé yo, qué sé cuánto, y tenés que sostener una decisión. La pregunta de Jesús entonces es tremenda: ¿también ustedes quieren irse? Que es lo mismo que decir: ¿querés abandonar la escena? Porque esa escena te toca protagonizar la voz. Todos los años, el Jueves Santo, a la mañana de los curas, renovamos nuestras promesas sacerdotales. El obispo nos pregunta solemnemente delante de un montón de gente: ¿quieren seguir siendo curas? ¿Quieren ser célibes? ¿Quieren ser obedientes? Sí. Bueno, que Dios los ayude, dice el obispo, que la gracia, ta, ta, ta. Y los que cumplen años de casados, ¿querés renovar tus promesas, tus votos con esta mujer? ¿Con este hombre? Tragás saliva y decís que sí. Bueno, de esto se trata, de poder tener motivos para ese sí de definición. Porque cuando nosotros no definimos nuestra vida, nuestra existencia, y esto es lo que está pasando con las generaciones más jóvenes, generaciones de indefinidos, de confusos, nuestra vida indefinida entra en una nube oscura de confusión. Y claramente todos atravesamos seguramente momentos oscuros, momentos donde no sabes para dónde disparar, es más, querés abandonar la escena. Los grandes decididos de la vida, los místicos, los santos, Santa Teresa, Santa Teresita de Lisieux, San Juan de la Cruz, grosos de la fe, digamos, San Ignacio de Loyola, atravesaron noches oscuras tremendas, pero en las noches oscuras no cambiaron la decisión. En desolación no hay que hacer mudanza, decía Ignacio de Loyola. Cuando estás confuso, no cambies la decisión. Y entonces, Una cosa es atravesar nubes oscuras, otra cosa es vivir perpetuamente en la indefinición y en la oscuridad. Bueno, pidamos al Señor que, si estamos mucho tiempo indefinidos, que nos vuelva a sacar hacia la luz, que nos dé motivos nuevos para elegir lo que alguna vez elegimos, porque de esto se trata finalmente de ser cristiano. ¿Querés seguirme o no querés seguirme? Y ojalá que digamos que sí, más allá que como Pedro, después necesitemos que nos rescaten de nuestra debilidad.